Cadena SER. Servicios informativos. Son las 6, las 5 en Canarias. El mismo día en que Pablo Iglesias ha pedido que Podemos no se convierta en un campo de batalla, uno de sus partidarios, Ramón Espinar, secretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, ha destituido al portavoz de la Asamblea, José Manuel López. Radio Madrid, Carolina Gómez. Un año y medio después de ser elegido en primarias, José Manuel López ha sido destituido por el Consejo Ciudadano de Podemos, convocado a última hora del viernes previo a las Navidades. El relevo se daba por descontado, aunque no se esperaba hasta después del Congreso de Vista Alegre II. Una anticapitalista, Lorena Ruiz Huerta, tomará el relevo en la portavocía de la Asamblea. Este grupo, los anticapitalistas, facilitaron la victoria de Ramón Espinar en las primarias y han tomado posiciones importantes de control en el nuevo Podemos Madrid. La destitución de José Manuel López ha desatado un reguero de críticas entre el sector errejonista. El propio Íñigo Errejón decía en Twitter: ese no es el camino, y el que fuera secretario de organización, Sergio Pascual, fulminado también por Iglesias, aseguraba que la destitución de López solo demuestra sin razón y sordera. José Manuel López ha pasado por los micrófonos de la SER y ha asegurado que más que una purga de rejonistas es una decisión de vieja política. Lo que en la votación de ayer dijo es que la pluralidad es en la esencia del proyecto, que tenemos que ser más plurales, que no podemos tener un proyecto estrecho, sino un proyecto ancho, y que lo que nos pedía la gente era unidad, pero la unidad no es uniformidad. O sea, la unidad es pluralidad y entendimiento y no alineamiento. Yo creo que tenemos que trabajar en esa dirección, que es lo que nuestros 100.000 votantes ayer dijeron. Sin embargo, esto claramente no va en esa dirección, y lo que no podemos es estar diciendo por la mañana que queremos acuerdos y normalidad y por la noche tomar represalias. En la formación morada la duda es si serán capaces de reunir a las dos grandes corrientes de opinión, la de Iglesias y la de Errejón. El líder del partido reconoce que no se puede estar muy orgulloso de lo que ha ocurrido estos días. Declaraciones en la Sexta. Creo que Podemos en las dos últimas semanas ha dado probablemente la peor imagen de su historia. Y creo que hay un sentimiento mayoritario en los inscritos y en la militancia que nos están diciendo: poneos de acuerdo, no puede ser que deis una imagen que haga que nuestro partido parezca el PSOE, y para mí eso es un mandato. Aquí en la SER hemos hablado con Miguel Urbán, representante del sector anticapitalista de Podemos, minoritario pero muy influyente. Cree que el resultado de la votación debe tener consecuencias. No solo a Iglesias. Yo creo que es un toque de atención para todos y para todas. Y yo creo que lo que sí que se tiene que expresar, esa amplia mayoría dentro de Podemos, por la proporcionalidad, por el respeto a la pluralidad y al pluralismo, se tiene que, yo creo que, mostrar en los documentos organizativos, y nosotros en los que planteemos así lo haremos, ¿no? Errejón está en su derecho de presentar una lista y defender sus ideas. No solo su derecho, sino yo creo que es el deber, ¿no? Por cierto, que Teresa Rodríguez, la líder de Podemos en Andalucía, ha denunciado a un empresario al que acusa de haberla acorralado contra una pared y haber disimulado un beso en la boca. Sevilla, Mercedes Díaz. Teresa Rodríguez ha emprendido acciones legales contra un empresario sevillano que se llama Manuel Muñoz Medina, el dueño de la empresa Guadarte. Este individuo, el martes al mediodía, en un pasillo de la Cámara de Comercio de Sevilla, donde se había inaugurado una exposición, se cruzó con la coordinadora de Podemos en Andalucía, que había acudido al acto, y sin más, la acorraló contra una pared, le tapó la boca con la mano y simuló que la besaba en los labios. Rodríguez, estupefacta, le preguntó quién era y él le dio una tarjeta corporativa. La imagen la presenció el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, que respondió con una frase llena de ironía y de mal gusto. «Ten cuidado, que te vende un mueble», dijo. Todo esto lo cuenta Teresa Rodríguez en su Facebook. «Entiendo que luchar contra las violencias machistas», afirma, «supone no dejar pasar ninguna agresión, no guardar silencio». En el PSOE, la gestora ha decidido seguir apartando a los críticos. El partido ha eliminado de la Diputación Permanente del Congreso a tres diputadas: Sofía Hernández, Adriana Lastra y Susana Sumezo, que ha pasado hoy por la SER. Pues en estos momentos me resulta sorprendente que, cuando todos estamos con una voluntad integradora y trabajando por un PSOE unido y fuerte, que creo que es lo que nos reclaman los ciudadanos, pues que nos comuniquen esta decisión que no supone nada de integración, sino más bien todo lo contrario. Y más cosas, el último recuento de víctimas de accidentes de tráfico certifica que este ha sido un mal año. Ya han muerto 7 personas más que en 2015 y quedan todavía 8 días para cerrar la estadística. 8 días de mucho movimiento en las carreteras. María Manjabacas. La Dirección General de Tráfico se plantea revisar el carné por puntos, que también ha funcionado, decía su director, durante 10 años. Han aumentado los accidentes. Este año ya termina mal, poniendo fin a 12 años consecutivos de descenso de mortalidad en las carreteras españolas, y es momento de actualizarlo, decía Gregorio Serrano. Sí, la DGT es plenamente consciente de que tenemos que pararnos a evaluar y a decidir el futuro del carné por punto. Y para esa misión lo único que vamos a hacer es escuchar, ver datos. No solamente se puede opinar, hay que opinar y es muy respetable la opinión, pero la opinión y la decisión tiene que estar basado en datos objetivos. Entre las causas del aumento de la siniestralidad, varias: más desplazamientos, coches más viejos, carreteras en mal estado, más velocidad. Y un dato preocupante que no tiene porcentaje todavía, pero los españoles nos hemos relajado en el uso del cinturón de seguridad, y en este sentido recordaba el dato: el 80% de los niños que han muerto en carretera se podían haber salvado si hubieran llevado correctamente la silla de seguridad. Y un último apunte internacional: el FBI ha advertido esta noche a la población de Estados Unidos que debe ser consciente de que el Estado Islámico ha pedido a sus miembros que ataquen reuniones sociales, incluyendo misas. El mensaje enviado a la policía local añade que no se conocen por ahora amenazas concretas. De momento es todo. Recuerden que pueden seguir informados siempre en nuestra web cadenaser.com. Nosotros volvemos cuando sean las 7, las 6 en Canarias. Cadena Ser. Servicios informativos. Del 11 al 20 de noviembre, si vienes a Molins de Rey, no podrás levantarte de la butaca. Te agarrarás al apoyabrazos, cerrarás los ojos, sentirás las mismas ganas de huir que de seguir mirando. Y si consigues volver a casa, seguirás viéndolo todo. ¿Y siempre deja echado el pestillo del baño? Es una manía. El Festival de Cine de Terror de Molins de Rey en Barcelona cumple 35 años. No apagues las velas. Irme a mi casa. Ya estás en casa. En la cadena SER, ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, bienvenidos. Jack Frost nipping at your nose. En la cadena SER, esto es Ya estamos aquí, Navidad 16. Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimo. Y este es Ray Charles. Everybody knows a turkey and some mistletoe. You have to make the season right, yeah. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on the sleigh. Every mother's child is gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from one to 92. Y'all get me? Though it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Thank you.